sabe cómo viene el monasterio. Pues bueno, pues, muchísimas gracias por venir a todo el mundo. Antes de dar paso a las presentaciones de los libros que tenemos hoy, quería presentaros brevemente la librería La Libre, por si alguien no la conoce. Bueno, la librería La Libre es una librería asociativa, además es un centro social autogestionado en el que se hacen infinidad de actividades, pueden ser proyecciones, charlas, talleres, distintos formatos, pero en general con una temática de crítica social y que se sostiene con la venta de ese material crítico de editoriales alternativas y demás, así como la cuota de socias que pagan 20 euros al año. No implica el hecho de ser socia que se pueda disponer del espacio de la misma manera, y entonces la librería no es una librería al uso porque no solo se venden libros, sino porque también tiene un espacio de biblioteca y también tiene un espacio de tienda gratis al entrar a la derecha, y bueno, y el centro social donde hacemos este tipo de cosas. También mencionar que aunque todas las actividades son gratuitas y demás, siempre pues cuando vienen compañeros de otros lugares de lejos ponemos un bote para la voluntad para sufragar los gastos del viaje. Y también deciros que bueno, que estamos en un momento bastante importante de la librería, para quien no lo sepa, porque bueno, este proyecto lleva más de 25 años sosteniéndose sin nadie asalariado en el proyecto, sino con trabajo militante y voluntario, con una asamblea de unas 10 personas, pero con el trabajo de un montón de más gente. Y nada, siempre se ha estado de alquiler, y bueno, pues en este local en concreto hace unos meses nos dieron la noticia de que vendían el espacio, de que nos teníamos que ir o comprarlo, y entonces, bueno, pues se ha decidido comprarlo y estamos ya inmersos en medio de una campaña de apoyo de donaciones y de un futuro crowdfunding para que el proyecto siga adelante y sea uno de los pulmones de los movimientos sociales de la ciudad de Santander. Dicho esto, hoy pues tenemos con nosotros a Miguel Gómez y a José Luis Carretero, que vienen a presentar dos libros que tienen una temática en común. Y bueno, yo quería decir de dónde viene la iniciativa de hacer esta jornada, ¿no? Seguramente no hubiera surgido si aquí en 2020 no hubiera surgido un proyecto de mutualidad económica, que es un proyecto pequeño que se inspiró en un proyecto de Lyon, de Francia, donde bueno, un montón de gente decidieron compartir su dinero en común, ¿no? Entonces, de ese proyecto en 2020 que se presentó en el segundo encuentro del libro anarquista de Santander en 2024, pues sigue vivo, y bueno, pues de ahí nace pues una inquietud sobre conocer más sobre la historia de la economía anarquista y la redistribución entre iguales y demás. De ahí surge la iniciativa también porque de ese proyecto pues bebe de otros proyectos mucho más ambiciosos en la historia, como son el contexto en el que nos atenemos hoy, que es el de pues 1936-1939 en Estado español, y pues conocido como la Guerra Civil Española, pero menos conocido como la Revolución Social o el impulso revolucionario de esos años del movimiento obrero, y con una importancia muy grande del anarcosindicalismo y del anarquismo en general. Bueno, pues como ya sabréis, José Luis Carretero es compañero anarcosindicalista de Solidaridad Obrera y también pertenece al Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, ICEA, y bueno, viene a presentar la experiencia autogestionaria durante la Guerra Civil Española. Y Miguel Gómez, pues es también compañero anarcosindicalista de la CNT y de la organización EMBAT, y viene a presentar la CNT y la nueva economía, del colectivismo empresarial a la planificación de la economía confederal. Ambos libros, si me permitís, yo creo que abordan esa época de una manera que estamos poco acostumbrados a quienes venimos a conferencias o charlas sobre el anarquismo en esa época, que pues se suelen hacer sobre cuestiones más ideológicas, más políticas, más incluso épicas a veces, y centradas en otros aspectos de la vida que no sea el plano material y económico y el plano del sustento del proceso revolucionario. Y yo creo que también ayuda mucho a romper con algunos mitos, no solo de la historiografía oficial y de la memoria histórica, que muchas veces está copada por una visión muy democrática y estatista de lo que pasó en esos años, sino también con mitos propios dentro de los movimientos sociales, como pues de ver al anarquismo siempre como una cuestión muy poco organizativo, muy mesiánico, muy incluso religioso a veces, y muy idealista, muy individualista y demás. Entonces rompe un poco con esas cuestiones. Y también plantea para el presente algunas cuestiones en esta época en la que vivimos, en las que hay estallidos sociales y revueltas en un montón de lugares del planeta, hasta qué punto, si no hay un sustento material de estructuras autogestionadas que digamos, sostengan eso y puedan mantenerlo en el tiempo, qué recorrido tienen esas cosas, ¿no? Entonces me voy a callar ya y os voy a dar paso a la presentación y que digáis todo lo que ¿Más queréis. que empiezo yo? Gracias, Sí, porque Lucas. todo se va a Sí. centrar más sobre. Sí. Bueno, pues buenas, estoy encantado de estar aquí. Yo vine hace un par de años a un acto en La Garma, en la comunidad de La Garma. Y he venido algunas otras veces a Santander a cursos de estos de la UIMP, pero como asistente, como profesor de secundaria, que soy de formación profesional. Y lo primero que os quiero contar es que el libro este, no, pese a lo que ha dicho mi compañero Borja, no lo he escrito yo solo, ¿eh? Esto lo ha Es escrito verdad, Luis también Luis Buendía, perdón, Buendía, Luis que es un Buendía, profesor de la Universidad de León, que es el que realmente hizo todo el estudio respecto al tema de cuantitativo, que es un elemento también fundamental del libro, ¿no? El libro es un libro fundamentalmente de divulgación. No es un libro, no es un tocho con muchísimos datos, ni bucea en todas y cada una de los estatutos de las colectividades, ni en todos y cada uno de los archivos, sino que básicamente presenta lo que fue toda la experiencia autogestionaria de las colectividades durante la Guerra Civil, ¿no? Y para ilustrar un poco esa experiencia, pues ahí tenéis esa foto de la colectividad de Mas de las Matas en Teruel, en el otoño de 1936. Esta es la gente que hizo las colectividades, gente del pueblo, gente, trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas, que tomaron en sus propias manos pues lo fundamental de la vida, el hecho de cómo reproducirla, el hecho de cómo vivir, el hecho de cómo alimentarse y generar una economía que fuera suficiente para sustentar luego pues avances que se dieron en términos de la educación, en términos de la igualdad de género, en términos de los cuidados con respecto a las personas mayores y dependientes, en términos de un montón de cosas que demuestran hasta qué punto pues realmente ese pueblo al que se le presuponía falto de toda instrucción, falto de todo tipo de deseos o de todo tipo de ganas de mejorar, pues realmente lo que tenía era una especie de gigantesca costra encima que le impedía realmente liberar sus deseos y empezar a funcionar de la manera que realmente era oportuna, ¿no? Entonces, bueno, no voy a detenerme mucho en las diapositivas porque realmente esto estaba preparado para una ponencia mucho más larga y voy a dejar hablar también a Mike, por supuesto. Y entonces, pues el tema es un poco eso, ¿no? Simplemente plantearnos, ¿esto tiene algo que ver o realmente ese proceso de colectivización viene de alguna parte? ¿Viene de realmente la construcción de todo un movimiento de todo un movimiento sindical que tenía la autogestión como centro, como una de sus propuestas fundamentales? ¿Quién era el de la foto? ¿Kropotkin? Este es Bakunin. Bakunin. Este es Mijaíl Bakunin. Y bueno, pues es el que empieza con ese rollo del anarquismo en una mistura, una mezcla en las montañas suizas entre lo que era el movimiento radicalizado en favor de la democracia, es decir, lo que podríamos llamar el ala izquierda en el marco de la Primavera de los Pueblos en 1848, todo un proceso revolucionario que se da en toda Europa, una serie de revoluciones que empiezan a aparecer por toda Europa. Y ahí pues toda una serie de gente se va amalgamando en una serie de espacios. Están ahí Marx, Bakunin, Proudhon, Heine, el poeta Heine, Heinrich Heine, etc. Y ahí pues se empiezan a mezclar los sectores más radicalizados del movimiento democrático, de lo que había sido, o de los herederos de aquello que había sido la Revolución Francesa, después de ver que la Revolución Francesa no cumplía sus promesas, que eso de la libertad, igualdad y fraternidad había quedado sin cumplir porque realmente para los obreros, para las obreras no había libertad, no había igualdad y no había fraternidad real. Y por lo tanto, en un momento determinado, parte de esta gente se junta con el naciente movimiento obrero y plantean que realmente esa democracia que se presentaba como una alternativa tenía que también llegar a los lugares de trabajo, tenía que llegar también a la vida productiva, a la vida económica, ¿no? Y desde esa perspectiva se plantean las alternativas socialistas y el anarquismo es un elemento fundamental de esas alternativas socialistas. Y el sindicalismo revolucionario, que es o el anarcosindicalismo, se plantea muy rápidamente que tiene una alternativa económica, que tiene que plantear una alternativa económica. Y esa alternativa económica pasa por la vía de la autogestión, pasa por la vía de que sean los propios trabajadores los que gestionen las empresas y los que gestionen la vida económica de la sociedad. Hay un modelo bastante, o una obra bastante interesante que es la de Diego Abad de Santillán, El organismo económico de la revolución. Se plantea como una serie de artículos del año 34 al año 36, en los que se plantean básicamente cómo colectivizar, poner en manos de los trabajadores el conjunto de la economía española. Digo porque es bastante interesante, porque es una alternativa que se va a presentar al Congreso de la CNT de 1936, donde se dirime, o sea, donde se debate cuál o qué quería decir ese concepto del comunismo libertario que siempre se había planteado como objetivo de la organización. La CNT decía en sus estatutos que su objetivo era el comunismo libertario. En una situación prerrevolucionaria se plantean en su congreso qué quiere decir eso del comunismo libertario. Se presentan distintas ponencias, no es la de Abad de Santillán la que gana, pero la de Abad de Santillán alimenta bastante lo que va a suceder después durante la Guerra Civil. ¿Por qué? Porque es una ponencia muy detallada y muy situada. Es decir, no es una ponencia en esa vena utópica tradicional del anarquismo de hablar un poco más allá de todo tiempo y lugar, sino que es una ponencia pensada para la sociedad española de su tiempo. Habla de la economía española de su tiempo, habla de cómo estructurarla, cómo organizarla y cómo ponerla en manos de los sindicatos, que se supone que son las organizaciones democráticas y asamblearias de la clase trabajadora, y que por lo tanto pueden constituir el modelo sobre el que pues, se puede levantar una planificación participativa de la economía desde un punto de vista autogestionario. Y bueno, el 18 de julio de 1936, el golpe de Estado fascista es derrotado en Barcelona por las milicias de los sindicatos, básicamente, y eso provoca que sea derrotado también en otras ciudades en los días subsiguientes, en el marco también de la lucha principalmente llevada a cabo por la clase trabajadora. Y ahí es cuando se produce un vacío de poder tremendo. El gobierno republicano no ha sido capaz de organizar la resistencia. Los empresarios fascistas, al ver que están siendo derrotados sus representantes en las calles, huyen muchas veces a la llamada zona nacional y por lo tanto se produce un vacío de poder. Nadie sabe quién tiene el poder en las calles y sobre todo nadie sabe quién tiene el poder en las empresas. Y ese poder es ocupado directamente por la clase trabajadora, tanto en las calles, por la vía de las llamadas patrullas de control que se establecen en los barrios obreros, como directamente en las empresas, por la vía de la ocupación de las fábricas, de los talleres, de los campos, etcétera, por la propia clase trabajadora organizándose con ese modelo que se había trabajado anteriormente, ¿no? Con esas propuestas que se habían planteado anteriormente de que se partiese de la base de un modelo que representaba la democracia más profunda, que era la democracia llevada también a los lugares de trabajo, es decir, la autogestión. Por lo tanto, se colectivizan gran parte de las industrias, sobre todo en Cataluña, pero luego posteriormente incluso en toda la zona republicana. Y esto tiene que ver también, o esto alcanza un nivel Tradicionalmente se ha dicho, desde fuentes anarcosindicalistas, que fueron cerca de 3 millones de personas las que estuvieron vinculadas directamente con las colectividades. Luis aquí es bastante más cauto, pero desde luego el suelo mínimo del que se puede hablar probablemente sea de 2 millones, 2 millones y pico. Es decir, que estamos hablando de un porcentaje enorme de lo que era una población mucho más pequeña, que era la que tenía en esos momentos la zona republicana, ¿no? Mucho más pequeña que la actual española, ¿no? Entonces estamos hablando de un porcentaje enorme de la población y sobre todo en zonas como Cataluña o Aragón estamos hablando prácticamente de porcentajes que podían llegar de entre el 30 y el 80% de la población según las zonas. Es decir, estamos hablando de muchísima gente, muchísimas industrias y muchísimos terrenos, pueblos, etc., ¿no? Este proceso de colectivización que alcanza en Barcelona, pues hay autores también que hablan del 70 al 75% de la actividad productiva, los transportes se unifican en una sola empresa, el tranvía, el metro y los autobuses se unifican en una misma empresa y se ponen bajo control, bajo dirección directa de los trabajadores. Se legaliza por el gobierno republicano, en el que participan en ese momento los anarcosindicalistas, porque ante el vacío de poderes se genera un organismo, que es el Comité de Milicias Antifascistas, y luego posteriormente se reaparece poco a poco la Generalitat con la participación de los propios, del propio sindicato anarcosindicalista, de la CNT, y se legaliza en el llamado Decreto de Colectivizaciones y Control Obrero de 28 de octubre de 1936. Que al mismo tiempo que legaliza las colectivizaciones que se han producido, tiende también a limitar el hecho de que puedan expandirse. Pero al mismo tiempo, pues, reconoce tanto las colectividades como la posibilidad que también se había dado en esos momentos de que la cosa no solo se quedase en las colectividades, es decir, en empresas autogestionadas aisladas, sino el hecho de que se pudieran constituir federaciones de industria, federaciones de ramo, de sector, sectoriales, entre las empresas de un mismo sector industrial, de la madera, de la química, etcétera, para ir avanzando en un proceso que es el pasar del proceso de, que además se narraba así muchas veces, ¿no? De avanzar del proceso de colectivización de empresas aisladas o de empresas en concreto a un proceso de socialización de la economía. Es decir, a un proceso que el sector autogestionado de la economía pudiera tener la hegemonía sobre la vida económica de la sociedad. Pudiera ser el que determinase por mecanismos de planificación participativa, de planificación llevada a cabo por la propia gente que trabaja, para el que generase la política económica básica de esa sociedad. Y según avanzan las milicias libertarias comandadas por Buenaventura Durruti en dirección a Aragón, también se produce un proceso de colectivización en el campo tremendo en todo el campo de Aragón. Se produce una serie de colectividades agrarias pues, que alcanzan, se habla de 600 en un momento determinado, cuando se produce la fundación de la Federación Comarcal, de la Federación Regional de Colectividades de Aragón. Es decir, se está hablando de 600 localidades donde existían colectividades. Luego hablaré un poquito más de esto. Las federaciones comarcales de colectividades agrarias son un ejemplo de ese proceso de socialización. En Aragón se produce muy rápidamente el paso de colectivizar, establecer colectividades en lugares concretos, en pueblos concretos, a generar federaciones regionales y finalmente una federación regional de las colectividades. Estas federaciones comarcales, ¿qué tipo de funciones podían tener? Pues eran un mecanismo federativo, basado en el principio federativo, es decir, en la adscripción voluntaria de las colectividades a estas federaciones, pero que permitía la planificación de la economía por la vía de establecer además una serie de recursos comunes, como podía ser, por ejemplo, bancos de semillas, bancos de aperos que se podían compartir entre distintos pueblos, el establecimiento de talleres mecánicos. En un contexto de guerra, los automóviles eran difíciles de conseguir, o los medios de automóviles, camiones, furgonetas, etcétera, eran difíciles de conseguir para poder comercializar el producto de los pueblos. Todo esto se estructuraba en el marco de las federaciones regionales, de la federación regional y de las federaciones comarcales en Aragón. Y acompañando eso hay dos, de este proceso de socialización, hay también dos ejemplos que yo creo que son fundamentalmente muy interesantes. El de la Caja de Crédito Industrial y Comercial, que se establece en el propio decreto de colectivizaciones acompañando a las federaciones industriales, que es un sistema financiero, una entidad financiera que tiene que financiar las actividades de estas empresas autogestionadas y de todo el sector autogestionado de la economía, al que se entregaba el 50% de los beneficios de cada una de las colectividades industriales de Cataluña, y el CLUEA, el Consejo Levantino Unificado de Exportación de Agrios, donde los productores de la zona de Levante, que se mantenían cercanos al ámbito colectivista, pues digamos que llevaban a cabo una actividad de conjunto que les permitía ganar escala a la hora de exportar los agrios que producían al mercado externo, porque igual que ahora, básicamente lo que se producía en Levante, de agrios, de naranja, de mandarina, de pomelo, todo esto se exportaba a Europa, y por lo tanto el hecho de hacerlo conjuntamente mediante un mecanismo de cooperación permitía obtener mejores precios y hacer más barato ese proceso de exportación. Por lo tanto, permitía llevar a un proceso de sistematización y racionalización de ese proceso. Bueno, de los límites del proceso colectivizador, si queréis hablamos posteriormente de cómo acaba todo esto, pero yo creo que podemos ir avanzando. Y bueno, de la autogestión en el campo, para que no me extienda mucho, que no sé ya cuánto llevo. Pero la autogestión en el campo, simplemente decir un poco cómo era el modelo. El modelo no era que la colectividad abarcaba todo el pueblo y se producía un proceso de socialización coactiva o obligatoria del conjunto de las tierras del pueblo. El modelo es que se establecía una colectividad por parte de aquellas personas que querían participar en la colectividad, normalmente. Podía haberse dado procesos o situaciones concretas locales que pudieran ser de otra forma, que pudieran haber incorporado elementos coactivos. Pero el modelo en general era un modelo voluntario en el que se permitía la existencia de campesinos individualistas, que podían tener sus propias tierras siempre y cuando no tuvieran que recurrir a trabajo asalariado para trabajarlas. Es decir, podían estar ellos con su familia en un momento determinado trabajando esas tierras, pero no iban a contratar a trabajadores asalariados, a jornaleros, precisamente para trabajarlas. La colectividad, por tanto, ponía en común todos sus aperos, ponía en común todas sus tierras y ponía en común su trabajo. Se organizaba de manera asamblearia y esa colectividad pues llevaba a cabo su actividad económica de manera comunitaria. Pero junto a la colectividad, lo que se establecía muchas veces era precisamente la existencia de estos campesinos individualistas, y para estructurar la hegemonía del sector autogestionado sobre el conjunto de la vida económica del pueblo, se establecía paralelamente una cooperativa, en la mayoría de los casos. Esta cooperativa era la encargada de distribuir hacia el exterior lo que se producía dentro del pueblo. Esto le interesaba también a los campesinos individualistas porque permitía ganar escala, permitía obtener mejores precios y permitía rebajar los costes pues, de la distribución hacia el exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo también la colectividad que participaba ahí como una sola familia, sin embargo tenía una potencia económica mayor y por lo tanto esto hacía que las decisiones fundamentales se volcasen también hacia el bienestar del conjunto de la población, independientemente de la existencia o no de campesinos individualistas. En muchos de estos sitios se producen en un primer momento distintos tipos de modelos respecto a cosas, a debates clásicos del anarquismo. Se produce en algunos sitios la abolición del dinero como tal y la distribución en base a la llamada toma del montón, es decir, que cada uno podía coger lo que quisiera de los productos cosechados. Sin embargo, en otros sitios se sigue retribuyendo a los trabajadores y trabajadoras en función de su trabajo. Muchos incluso vuelven de la toma del montón pasado un tiempo a la retribución en función del trabajo, pero muchas veces esa retribución en función del trabajo no es tanto individual, sino que es familiar. Es decir, y está también limitada en relación con las necesidades. Es decir, no se trata tanto de yo he trabajado tantas horas, me llevo tanto, sino mi familia que tiene estas necesidades, tiene estas personas dependientes, etcétera, tiene estas manos que pueden también trabajar en el campo, pues tienen acceso a estos recursos de entre los que distribuye la colectividad. De hecho, yo os podría leer aquí, en este otro libro mío que se llama Anarcosindicalismo y Derecho, pues normas curiosas de colectividades que yo creo que tienen un poco de morbo, ¿no?, para contarlas, ¿no? Esta es la agrupación colectivizada de Espruga de Francolí. La colectividad retribuirá a las familias que la compongan según la cantidad de miembros que la tengan. Según la cantidad de miembros que tengan. Una persona sola cobrará 5 pesetas. Una familia compuesta de 2 personas cobrará 7 pesetas. Las familias compuestas de 3 personas cobrarán 8 pesetas. Las familias compuestas de 4 personas cobrarán 10 pesetas. Las familias que tengan de 5 individuos arriba cobrarán 12 pesetas. Las familias que tengan más de 2 miembros buenos para el trabajo cobrarán una peseta más por cada uno de ellos. Bueno, pues hay toda una serie de modelos distintos y distintos acuerdos que indican también distintas formas de funcionar. Y también implican la posibilidad de acceder a distintos beneficios sociales que no habían existido nunca antes en el campo español. Es decir, por ejemplo, se establece la escolaridad obligatoria de los chavales hasta los 15 años, en la mayoría de las colectividades. Se establece la jubilación a los 60 años. Es decir, las personas dejan de trabajar en el campo, pasan a estar retribuidas por parte de la comunidad a los 60 años. Se establecen servicios médicos que no habían existido anteriormente. Se establecen servicios educativos que tampoco habían existido anteriormente. Es decir, hay una dinámica que va desde el trabajo colectivo hacia la solidaridad con las personas vulnerables de la comunidad. Y en la ciudad, pues 3/4 de lo mismo. Se establece la socialización o la colectivización de los medios de producción. Se establece, por ejemplo, la racionalización de muchos de estos medios de producción, la estructuración o en la investigación con nuevos productos, con nuevos modelos industriales, con nuevas formas de la concentración de determinadas industrias. Por ejemplo, las panaderías de Barcelona se concentran en determinados espacios precisamente para, en primer lugar, favorecer o limitar la explotación de los trabajadores de las panaderías de tal manera que tengan acceso a locales con mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y mejores horarios, porque el trabajo en las panaderías tradicionalmente se había producido por las noches, con horarios y en condiciones de trabajo tremendamente brutales, ¿no? Entonces se produce una racionalización de ese mercado de las panaderías, concentrándolos en función de los barrios, en vez de establecer distintas panaderías distintas a lo largo, aisladas a lo largo de la ciudad. Y además no solo hay un modelo de colectivización, sino que también hay un modelo de control obrero. ¿Qué diferencia la colectivización del control obrero? En la colectivización tenemos empresas directamente autogestionadas. En el control obrero tenemos empresas que muchas veces son empresas de propiedad extranjera, con capitales extranjeros con los que no se quiere entrar directamente en una situación de guerra, en un conflicto abierto. Y entonces lo que se hace es establecer un mecanismo de control obrero por el que la Asamblea de Trabajadores y sus representantes, los comités formados por los representantes de los trabajadores, tienen una serie de poderes para limitar las decisiones que puede tomar la empresa. Esto ocurre, por ejemplo, con la ITT, que es la Telefónica en este momento, la Telefónica que es propiedad de la ITT norteamericana, y entonces ahí lo que se produce es una situación en la que el comité de control obrero, el comité de empresa de los trabajadores, puede en ese momento pues, limitar el hecho de que se repatrien capitales hacia Estados Unidos, de que se hagan determinadas compras, de que se suban los sueldos de los directivos, todo eso lo puede bloquear el Comité de los Trabajadores, ¿no? Así como establecer una serie de limitaciones respecto a las condiciones de trabajo. En la cornisa cantábrica, esto ya que estamos aquí, por decir alguna cosa, hay colectividades, hay algunas agrarias, no lo he puesto ahí, pero también hay algunas agrarias, bien establecido o bien indicado también en el libro, aunque no se da mucho. Pero, por ejemplo, en Asturias hay fábricas de conservas e industria pesquera, en Gijón, sector pesquero, construcción naval y un consejo local de cooperativo para la distribución de los productos. Yo creo que eso también es interesante, el pasar también de la producción a la distribución, porque muchas veces también quienes hayáis estado aquí en entidades cooperativas y demás, pues también ese es un problema, ¿no? El hecho de cómo distribuyo estos productos. No solo los produzco, sino que además tengo que distribuirlos y si tengo que recurrir a las grandes distribuidoras comerciales, pues tengo un gran problema para o sea, lo que me van a pagar por mis productos es muy limitado. Y en Santander, las empresas más importantes de la ciudad fueron colectivizadas o sometidas a control obrero. La fábrica de tabacos, la cervecera La Cruz Blanca y los altos hornos de Nueva Montaña, por ejemplo. Todo esto no se contabiliza en el libro dentro de esos 2 millones y pico de personas, porque no se sabe específicamente si fueron sometidas a control obrero o fueron colectivizadas como tal. No se sabe si es uno de los modelos o el otro. Y bueno, pues acompañando a todo esto, lo que aportó la revolución fue toda una serie de avances en toda una serie de cosas conexas con la actividad económica. Mejores sociales, como ya os he dicho anteriormente, Jubilación en la mayoría de las colectividades a los 60 años, establecimiento de consultorios médicos donde no existían, mecanismos de solidaridad con las personas más vulnerables, etcétera, etcétera. La lucha por la educación, un impulso tremendo en un pueblo, en pueblos en los que muchas veces se consideraba a la gente, pues se consideraba que la gente que allí vivía era una especie de masa inerte que no podía tener ningún tipo de interés por estas cosas. Pues bien, el proceso de construcción de apertura de centros educativos, de puesta en marcha de centros culturales, etc., fue enorme. Por ejemplo, en Alcoriza, la provincia de Teruel, el abogado cenetista Jaime de Segovia puso en marcha el Instituto de Educación Secundaria Francisco Ferrer, dotado de campos, granjas y talleres. En el pueblo de Calanda, muy cercano a Alcoriza, donde nació Luis Buñuel, la colectivización aumentó el número de maestros de la escuela de 8 a 18 y mediante la rehabilitación de un antiguo convento construyó nuevas aulas, constituyendo el grupo escolar Ferrer y Guardia con unos 1.200 alumnos. En localidades como Binéfar, Tamarite, Albalate de Cinca y Fraga se pusieron en marcha centros culturales. En Monzón, Barbastro, Albalate de Cinca, Tamarite, Albeida, Fraga, Peñalba, Caspe, Alcañiz, Alcoriza, Valderrobles, Mas de las Matas y otros lugares se constituyeron cuadros escénicos dedicados al teatro popular. En Monzón no solo se puso en marcha la Escuela de Madres impulsada por la organización Mujeres Libres, sino también una escuela de militantes patrocinada por la Federación Regional de Colectividades. Es más, yo que soy de formación profesional, os puedo decir que esa idea de la integración entre el trabajo y la formación teórica fue una idea también fundamental en el marco de las colectividades. Y el establecimiento de instituciones dedicadas precisamente a la formación profesional, porque se quería formar a los cuadros de las colectividades, a la gente que fuera capaz de llevar adelante esas dinámicas de autogestión de una manera que no solo fuera voluntarista, sino que también estuviera basada en el conocimiento de las técnicas necesarias para ello. Entonces hay algunos ejemplos, como por el Departamento de Capacitación Profesional de la Industria Colectivizada de la Madera de Barcelona, la Escuela Técnica de Ópticos de la Industria Cristalera de Barcelona, la Escuela Profesional de la Industria Ferroviaria de Cataluña, la Escuela de Capacitación de la Colectividad de Autotransporte de Alcañiz. Bueno, pues os puedo decir, hay muchos, pero por ejemplo, para mencionar uno que conozco un poco más detalle, la Escuela Politécnica Confederal de Madrid, que era una escuela donde podían participar los jóvenes, tanto de la CNT como de la UGT, que estuvieron afiliados tanto a la CNT como a la UGT, se daban clases de cosas relacionadas con la, sobre todo con, relacionadas con los conocimientos administrativos, idiomas, todo este tipo de cosas, conocimientos mercantiles, etcétera, etcétera. Y se, al mismo tiempo, se trabajaba y se colaboraba en las actividades relacionadas con el frente. Y allí, precisamente, en esa Escuela Politécnica Confederal de Madrid, es donde primero se dieron, en el marco de Madrid, carnés de conducir a mujeres. Muchas de las mujeres que luego se ganaron la vida incluso como taxistas posteriormente durante la dura represión franquista, habían obtenido sus carnés de conducir en la Escuela Politécnica Confederal de Madrid. Y bueno, pues esto nos relaciona también con lo siguiente, que es lo de mujeres libres y la lucha por la emancipación. Es decir, la cuestión de género está tratada en el libro de tal manera, hay una crítica, obviamente, una situación de igualdad no se dio, se puede ver en muchos estatutos de las colectividades salarios distintos para hombres y mujeres, superiores directamente para los hombres, pero al mismo también, al tiempo también se puede ver cómo se va extendiendo como una mancha de aceite durante todo el proceso colectivizador la participación de la organización de mujeres libres. Los grupos de mujeres libres se impulsan, se extienden por todo Aragón y precisamente abren toda una serie de locales, tanto en Madrid, como en Barcelona, como en Monzón, etcétera, donde llevan a cabo toda una serie de actividades vinculadas con la defensa de los derechos de la mujer. Y al mismo tiempo también se puede ver cómo participan en pie de igualdad en las asambleas de las colectividades. Una cosa es que no llegaran a tener, a lo mejor, la misma retribución porque se seguía trabajando sobre la base de lo que podíamos denominar como la familia patriarcal, en cierta manera, pero otra cosa también es que, en ese sentido de que el pueblo se reunía a tomar sus decisiones, todo el mundo tenía voz y todo el mundo tenía voto. Y eso ayuda, contribuye a la transformación de la subjetividad de las personas que participan en todo este proceso. Ahí yo aquí hago una especie de ida de olla bastante curiosa, metiendo a Deleuze y a Guattari por medio en un capítulo final del libro y hablando de por qué esta gente es capaz de recuperar su propio deseo. y de superar esos límites que en el anti-Edipo dicen Guattier y Deleuze que limitan la capacidad o que provocan la neurosis moderna o la situación moderna del double bind que los tiene sometidos en cierta manera, ¿no? Como toda esta gente es capaz de recuperar la soberanía sobre sus propias vidas, es capaz de liberar su propio deseo, de poner en marcha o de entender que el deseo está relacionado no con los anhelos y con el fantasma, no con lo que debería ser, sino con lo que podemos hacer. Y que en ese momento se convierte en lo que efectivamente se hace. Es decir, se convierte en un asunto de la realidad, el deseo, de cómo llevarlo a cabo, de cómo construirlo. Por eso es muy famoso también, a ver si lo encuentro ya para terminar, yo creo. No sé si me he pasado tres pueblos o no. Si me paso, me lo decís. Es muy famoso también un determinado párrafo de una obra que recupera Alejandro Díez Torre de un artículo de Alardo Prats y Beltrán, que fue un periodista que estuvo en esos momentos viendo las colectividades, viendo lo que sucedía allí, ¿no? Y Alardo Prats y Beltrán lo define de esta manera. Todas estas muchedumbres de hombres, mujeres y jóvenes tienen en su memoria un grabado cuanto significa un régimen de opresión y de atraso. Y ante la realidad actual, el contraste surge poderoso, como supremo argumento, que aniquila toda una época para siempre derrumbada. Cualquier sombra de recelo por el porvenir está lejos de su espíritu. Dan la impresión de que trabajan para la eternidad. Tal es la seguridad en las decisiones que toman. Tal es su ahínco en la perfección de los sistemas de trabajo y de organización del mayor rendimiento de este. Tal es su fe en la victoria. Esa idea de que trabajaban para la eternidad, de que no trabajaban únicamente por solventar el día, sino que estaban construyendo algo enteramente nuevo, es algo que repiten muchas veces las personas que estuvieron viendo aquella situación. ¿Que esto conecta con las propuestas libertarias ante una situación actual como la de la crisis climática? Yo creo que luego lo podemos debatir y yo creo que está ahí encima de la mesa, ¿no? Esas ideas de autogestión, socialización en principio federal, planificación participativa, cooperación frente al mando, una sociedad de la cooperación frente a una sociedad de la jerarquía y del mando, una sociedad de la soberanía económica y alimentaria construida sobre una economía de lo cercano, sobre una economía de lo comarcal, una economía de lo que necesita realmente la gente y cómo eso construye la posibilidad de que identificamos un nuevo concepto de abundancia. Una abundancia que no sea esa cantidad de cachivaches que podemos encontrar en las estanterías de los centros comerciales, sino que sea la abundancia de todas esas cosas que dan sentido a la vida, de lo que necesitamos para vivir como organismos, pero también lo que necesitamos a nivel de afectividad, de cultura, de cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la abundancia real y no el tener un montón de cachivaches en nuestras habitaciones que sabemos que luego no vamos a poder utilizar, a volver a utilizar probablemente nunca. Y os dejo con unas palabras de Abraham Guillén, un economista libertario que estuvo en esos momentos allí y que luego posteriormente pues, estuvo en el exilio en un montón de sitios, estuvo recorriendo toda América Latina, su vida es una novela de aventuras. De hecho, yo tengo, aquí ya voy a hablar de mi libro, yo tengo una biografía de Abraham Guillén que seguro que podéis conseguir por ahí, que es realmente interesante porque además era economista y entonces su tesis básica sobre la economía se sustenta sobre esa experiencia de las colectividades, alimentado luego por haber estado en la Yugoslavia de Tito, en haber estado en el Perú de la Revolución Peculiar de Velasco Alvarado, haber estado en toda América Latina, etc. Y Abraham Guillén dice en esta cita que necesitamos instaurar una economía socializada y autogestionada por los productores directos, por los consumidores, por los usuarios de los servicios sociales y públicos. Ahora diríamos también, por supuesto, por las productoras, por las consumidoras y por las usuarias. Desprofesionalizando la política mediante el autogobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y muchas gracias. Bueno, gracias a José por este, buenísima exposición, como siempre. Bueno, yo os voy a hablar de mi libro también. Aquí venimos a presentar libros. Bien, gracias a su exposición ya no tengo que hablar de un montón de cosas, porque podemos darlas por sabidas, ¿no? Una vez que ya habéis hemos escuchado la charla. En el caso de, digamos, de estas ideas colectivistas, revolucionarias, socializadoras, existe un proceso bastante largo que se puede remontar prácticamente a mediados del siglo XIX de cómo el movimiento anarquista y el movimiento sindicalista van planteando distintas alternativas de cómo debería ser la sociedad del futuro, la sociedad socialista. Y entonces, pues hay varias ideas, ¿no? Existe, digamos, la forma comuna, que es la que defendería Bakunin, o defendería Kropotkin, o defendería Malatesta. Y más adelante existe la forma sindicato, que es un poco, bueno, se trata de crear una gran estructura social que abarque todos los niveles de la sociedad. Para aquella gente de finales del siglo XIX, aunque también ya se empezaba a atisbar en 1870, durante el sexenio democrático, que aquí pues tuvo mucho auge la corriente libertaria o bakunista, que también impulsaba sindicatos, ya allí ya se veía que iban por aquí. Pero sobre todo es a partir de la instauración del sindicalismo francés, de la CGT francesa, cuando los propios teóricos de aquel sindicalismo habían llegado a la conclusión de que un gran sindicato podría gestionar la sociedad sin necesidad del Estado, sin el Estado burgués en este caso, ¿no? Ellos no hablaban de Estado socialista, o sea, sino simplemente sindicalismo. O sea, para entendernos, el sindicato sería la administración. Entonces, por eso un montón de anarquistas de aquella época entendieron que realmente el sindicalismo revolucionario podría ser una alternativa viable al Estado, al Estado burgués. Estado controlado por la clase dirigente burguesa. Y se decidieron a participar en este sindicalismo, y es lo que más adelante derivó en anarcosindicalismo. Esto es para entendernos, ¿no? Es las bases teóricas de lo que después acabó siendo la revolución social en España. Lo que pasa es que estas ideas sí que se extendieron por muchos lugares, en muchos lugares de América Latina, llegaron a Sudáfrica, a Norteamérica, incluso a Japón y a Australia y a Manchuria. O sea, muchos lugares de todo el mundo acabaron simpatizando con esta forma de entender la revolución o los procesos revolucionarios hasta, digamos, que se asentó la propuesta bolchevique de tomar el Estado y hacer la revolución desde ahí. Durante a finales de la Primera Guerra Mundial hay mucha efervescencia en toda Europa, se están dando insurrecciones en muchos lugares, se proclaman las repúblicas socialistas en sitios como Baviera, Hungría y demás, hay huelgas generales enormes y masivas, y en el caso de Francia, la CGT llegó a una propuesta bastante sui generis, porque la impulsaba el sector dirigente, quien manejaba el sindicato de CGT. Esta CGT había tenido unos orígenes revolucionarios, pero justo antes de la Primera Guerra Mundial había caído en manos de un sector, digamos, bueno, no sé si decirlo reformista, o un sector partidario de pactar con el Estado. Tal fue así, pues, que estuvieron más o menos de acuerdo con participar en la Primera Guerra Mundial, en enviar al proletariado a las trincheras, y bueno, pues son culpables de aquella situación. Pero al acabar la guerra, ya la situación de efervescencia y las necesidades del país que entendían y se veían en toda Francia, pues les llevaron a crear una propuesta de organismo colaborador con el Estado, pero para reconstruir Francia de otra manera. Y este es el Consejo Económico del Trabajo. Esto lo impulsaron en 1918, se acabó aprobando en 1920 y no tuvo mayor recorrido en realidad. Pero sí que era interesante como propuesta para unificar sector por sector de las ramas de la economía y que cada uno de estos sectores hiciera propuestas de planificación, de desarrollo, de impulso, en base a los sindicatos, también a las federaciones de técnicos, a la federación de cooperativas y a distintas federaciones de pequeños productores o autónomos, ¿no? Lo que podríamos entender como autónomos, y a la federación de maestros, ¿no? O sea, y maestros y funcionarios. Son como las cinco ramas que ponían en alianza, en diálogo, en ese Consejo del Trabajo, Consejo Económico del Trabajo. El Estado lo debería reconocer, nunca lo hizo, pero ellos proponían que esto fuera una manera de, digamos, de cogestión de la economía, de la parte económica. Bien, estas ideas, bueno, que se quedaron ahí, acabaron un carpetazo, pero influyeron en la corriente de pensamiento sindicalista revolucionaria de tal manera que en 1930 Pierre Besnard, conocido anarcosindicalista francés, escribió un libro que se llama El sindicalismo obrero y la revolución social. Este libro influyó bastante en ciertos obreros intelectuales o intelectuales obreros del anarcosindicalismo, tipo Juan Peiró, Martín Cibera y varios otros, ¿no? Ángel Pestaña también, se vieron influidos por este libro que narraba el ejemplo que os acabo de comentar, del Consejo. Entonces, a partir de la proclamación de la Segunda República en España, se desencadenan diversos procesos que caminan hacia la revolución. Es como distintas vías. Quizás todo el mundo conoce la vía faísta o insurreccional de vamos a desencadenar la revolución cuanto antes, no le vamos a dejar tiempo a la Segunda República a asentarse, por lo tanto hay que aprovechar el momento de inestabilidad que supone tener una Segunda República recién proclamada, además proclamada mediante un atisbo de insurrección popular, y no le querían dejar que se asentase y que, aprovechando que el ejército también pues tenían los soldados eran vistos como hijos del pueblo y en muchos casos se consideraban como tal y apoyaban las huelgas y apoyaban ciertos movimientos que habían liderado revolucionarios del pueblo, pues aprovechando esto pues querían desencadenar una insurrección. Por otro lado, había otra rama en el anarcosindicalismo que entendía que lo que tenía que hacer el sindicato era prepararse para hacer la revolución. ¿Cómo? Pues mediante federaciones de industria, que es lo que se acaba aprobando en el Congreso de 1931, pero también entendiendo que la economía la van a tener que organizar de alguna manera y que desencadenar una insurrección y encontrarse con el poder en la mano podría ser problemático, cuanto menos, porque a veces no era tan fácil gestionar una sociedad si no existían estos organismos previos que pudieran llevar a cabo la autogestión, que son los sindicatos, pero bien montados o con cuadros suficientes que entendieran cómo funciona la economía y cómo funciona el comercio y el transporte y la defensa. O sea, todo esto tendría que ir de la mano. Entonces, durante los primeros años de la República hay diversas insurrecciones de tipo local, tipo comarcal, que van afinando un poco este modelo. Primero, la típica insurrección, que llegan a un sitio, dominan el pueblo, cuelgan la bandera rojinegra y ya está, proclamado el comunismo libertario. Vale, ¿cómo funciona la economía allí a partir de ahí? Pues la mayoría de lugares funcionaba mediante vales. Vales eran papelitos donde el comité revolucionario sellaba el papel y eso era el dinero. Vale por un par de zapatos, vale por 4 kilos de patatas, vale por no sé qué. Esta es la economía de vales que predomina en la mayoría de sitios que se han sublevado contra la República en 1932, 33 y también en el 34. O sea, en la Revolución Asturiana, cuando llevan ya varios días de insurrección, lo que funciona es eso, la economía de vales. En algunos sitios se llegó a dar algo así como la toma del montón, pero bueno, como dado que hay existencias finitas, no van a promover esto. Por lo tanto, se necesitan vales, tiene que haber una causa, ¿por qué necesitas esto? Pues eso es. Bien, y también, aparte para que entendáis esto, también se está dando un llamamiento a ocupar los centros de los medios de producción. Esto siempre fue así. Desde el sindicalismo de décadas antes, siempre intentaban quedarse con las fábricas o con las minas y tenerlas controladas. Nada más a empezar la Segunda República, ya hay intentos de este tipo de resistir dentro de los medios de producción. Por ejemplo, en la mina de Cardona hay un intento, o en la fábrica Duro Felguera, pues de la Felguera. Allí también intentaron aguantar unos días ocupando la fábrica y había cierto, de vez en cuando, llamamientos en prensa de que tenían que ocupar las fábricas. Estas dos cosas se ponen en conjunto ya para finales de 1933, donde hay unas elecciones que las va a ganar la derecha. Y desde la izquierda se acusa a esta derecha de ser fascista o protofascista. Entonces, los diversos bandos de la izquierda van a realizar ciertos movimientos, ¿no? Es como poco a poco la izquierda de la parte socialista se va adhiriendo a ciertos postulados revolucionarios, insurreccionales. Y la parte anarcosindicalista decide desencadenar en ese momento una insurrección. Y aquí os leeré un fragmento de un mitin del día antes de las elecciones. Este habla Buenaventura Durruti y le dice pues a los miles de personas que tenía allí, era un mitin en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona, y dice: "La FAI aconseja a los obreros de la CNT, puesto que la CNT controla las fábricas y los lugares de producción, que no abandonen su puesto, que permanezcan al pie de la maquinaria, que en caso de intento de dictadura o de pronunciamiento militar, se responda en toda línea, con energía, como se debe. Ojo avizor a los comités de técnicos y de fábrica. Comités técnicos y de fábrica". O sea, eso es la primera parte, ¿no? Ojo, los comités de fábrica son como las secciones sindicales de hoy en día. Entonces, esa gente se tiene que preparar para ocupar la fábrica. Vale, sigue. "Un consejo a los faístas también. Vuestro puesto está más allá de la fábrica. Acordémonos de Italia. Una acción complementaria es indispensable. Frente al fascismo de Gil Robles, frente a cualquier intentona militar o de otro carácter, los obreros deben inmediatamente po posesionarse de las fábricas. Los hombres de la FAI irán a otros sitios para completar la revolución iniciada con la toma de los medios de producción". Las cosas quedan claras, ¿no? Los revolucionarios, los hombres de la FAI, ocupan los lugares estratégicos de la ciudad. La estación de tren, el ayuntamiento, las entradas, salidas, rodean el puesto de la Guardia Civil, etcétera, ¿no? Se encargan de esto, son los militares, como por así decirlo. Mientras que los que tienen secciones sindicales se encargan de ocupar sus centros de producción y seguir con la economía como existía. O sea, es decir, la gente tiene que comer 3 veces al día, tiene que tener unas necesidades cubiertas y esto pues se encarga pues el sindicato. Esta es la doble, digamos, la doble vertiente que se pone en marcha, no solo en este momento, en el finales del 33, noviembre del 33, sino que el 19 de julio en Barcelona es que ocurre exactamente esto. Ya la gente sabía dónde tenía que ir, había miles de personas en la calle, acabaron armándose, primero de cualquier manera, de fusiles que había por ahí, después armas por otros sitios, hasta que acabaron dominando la ciudad entera y asaltando el cuartel de San Andreu, que era donde guardaban los fusiles, los militares. A partir de ahí eran imparables, dominaban Cataluña, no solo Barcelona. José nos ha explicado cómo se da el proceso de generación de las primeras colectividades. O sea, primero son las empresas que se ocupan, después ya se ponen en marcha pues, unos mecanismos de pacto o de alianza entre las distintas fuerzas políticas y sindicales de Cataluña, que es lo que es en el Comité de Milicias Antifascistas, es este tipo de pactos. Y en el campo, en el bando anarcosindicalista, había un debate. El debate era tomar el poder, o sea, es decir, ir a por el todo o seguir en esta alianza con el resto de fuerzas que estaban en contra del fascismo, que es la postura predominante en todas partes, en parte debido a que no se sabe qué está ocurriendo en Madrid, qué está ocurriendo en Zaragoza, no saben bien qué está ocurriendo en el resto de España. Eligen colaborar con el resto de fuerzas antifascistas, pero también hay una postilla, que esta es de Manuel Escorza, que es utilizar la Generalitat para aprobar legislación revolucionaria. Entonces, aquí entra la CNT y la FAI, entran en las estructuras del Estado, ¿no? Por primera vez. ¿Cómo? Primero, haciendo otros consejos, otros comités como el de milicias antifascistas. En este caso es el CENU, es el Consejo de Educación de la nueva Consejo de la nueva Escuela Unificada, y el otro es el Consejo de Economía, que primero nace de una forma autónoma y revolucionaria, un grupo de gente que representa a distintos partidos y sindicatos, se reúnen. Lo que pasa es que la Generalitat en ese momento ya es hábil, ha visto la jugada y al día siguiente aparece publicado en el boletín oficial que ese consejo pasa a ser parte de la Generalitat. En ese momento la CNT no lo problematiza, no les importa esto. Entonces, ese consejo pasa a ser un organismo oficial de la Generalitat de Cataluña. Estamos en el 16 de agosto. Al día siguiente comienzan las primeras reuniones y lo primero que hacen es una cosa que llaman ellos mismos Plan de Transformación Socialista de la Economía. Así, con estas palabras, están trabajando para eso. Esto es lo que 2 meses después se publica como el decreto de las colectividades y el control obrero en Cataluña. Es el trabajo de ese tiempo. Es un pacto, digamos, hay un toma y daca, hay propuestas de la CNT que son más radicales, las propuestas de Esquerra Republicana y del PSUC pues son de no ir tan lejos. Entonces, todos tienen que ceder. Y se llega a lo que se llega, ¿no? Ese es el decreto que se publica. Pero esto es a nivel de Cataluña. Más tarde, la CNT incluso entra renuncia al Consejo Central de Milicias Antifascistas, entra en la Generalitat, o sea, entra, digamos, en los organismos del Estado. Esto fue así, fue la decisión que tomaron. Pero a nivel español, A nivel de lo que estaba pasando en Madrid se da un proceso, digamos, que cuando hay una, ya digamos que entra el gobierno republicano que controlaba la situación en agosto del 36, era dirigido por Giralt, este gobierno cae y se nombra un gobierno de largo caballero. Es un gobierno que se las da del gobierno de la victoria, es el gobierno del pueblo, además representa distintos bandos dentro del... Es la primera vez que entran dos ministros comunistas, además predomina, de alguna manera, predomina el largo caballerismo, que sería como la facción más a la izquierda del PSOE, y le proponen a la CNT participar en este gobierno, pero la CNT dice que no. La CNT lo que plantea son dos cosas. Queremos un Consejo Nacional de Defensa para dirigir la guerra y un Consejo Nacional de Economía. Y aquí es donde va el libro, ¿eh? Lo de defensa lo dejamos como para... Es otra cosa. Pero el Consejo Nacional de Economía sería un pacto a gran escala entre la CNT, la UGT y el Estado. Un organismo tripartito sería. Sería como una parte del Estado en sí, pero digamos que la economía tendría que ser controlada por estas dos fuerzas, dos sindicatos, que serían el proletariado y el Estado, pues que representaría a su manera, representaría a la pequeña burguesía, a los terratenientes que quedasen y demás. Bien, pues todo esto, pues obviamente se negaron a recibirlo, los socialistas, los republicanos, ni siquiera lo trataron. Entonces la CNT se tiene que adaptar. Además, según va la guerra, pues van cediendo posiciones van cediendo estas posiciones revolucionarias enrocadas al principio, al final tienen que avenirse a participar en el gobierno de la República. Y también, visto lo que han hecho los compañeros de Cataluña, que acaban de entrar en la Generalitat a finales de septiembre del 36, pues poco a poco se van montando otros consejos regionales de la misma forma. Uno de ellos sería el de Aragón, pero también hay en la provincia de Valencia, en la Junta de Defensa de Madrid, también hay en Cantabria, en Asturias, en Euskadi, distintos en cada territorio, pues crean este tipo de gobiernos regionales. En algunos casos son casi cantones independientes y en otros, pues bueno, dependen mucho de lo que diga el gobierno. Bien, a nivel económico, lo que aprobaron en Cataluña se va trasladando poco a poco a otros lugares. Por ejemplo, en Valencia, el decreto de colectivizaciones es más ambicioso que el de Cataluña, porque el baremo para colectivizar una empresa es más bajo. Es curioso. Bueno. También hay distintas propuestas de autonomía que salen de la CNT y de los federales normalmente. Bueno, quieren descentralizar el país lo máximo posible. Y bueno, y digamos que todo esto llega a un punto, como dijo José, que ellos planteaban ya el siguiente paso, que era la socialización por ramos. Socialización por ramos económicos, o sea, querían llegar a la socialización total, pero el siguiente paso después de las colectividades era la socialización por ramos. En este caso no se pudo, fue fragmentario, en algunos lugares sí que se pudo socializar alguna cosa, por ejemplo, espectáculos públicos, transportes, en el caso de Cataluña, el ramo de la madera, o sea, socializaron desde la tala de árboles hasta la venta de muebles. O sea, todo el proceso productivo estaba socializado. Y en otros lugares, pues no se socializó casi nada. Se socializaba, pues, por pequeñas áreas, ¿no? Por ejemplo, las barberías, las panaderías, tal. que ya de por sí es interesante, pero bueno, que no es la socialización de la economía, ni mucho menos. Entonces, el proceso de socialización se para más o menos en la primavera de 37, es el punto máximo de socialización, ahí es donde llega, y se produce un enfrentamiento con las fuerzas contrarrevolucionarias que querían detener la revolución en seco y que diera marcha atrás, porque, pues según su opinión, no era nada buena idea para presentarse con el resto de Europa y a ver si nuestros aliados, que no ayudaron nada, con los aliados de otros países como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos, pues para que estos se posicionaran a favor de la República y enviaran armas. Esto nunca ocurrió, pero bueno, que en aquellos casos lo que decían era que tenían que dejar abandonar la idea de la revolución porque si esto no era presentable en el extranjero. La República no podría recibir ayuda con ese contexto de socialización de la economía. Bien, esto se producen diversos enfrentamientos a partir de los hechos de mayo en Cataluña, en agosto en Aragón. Son distintos enfrentamientos en donde se pone un freno al avance de la revolución, incluso da unos pasos hacia atrás. Entonces, la CNT, ¿cómo se adapta a esto? Y aquí es donde vamos con el libro. La CNT llega al Pleno Nacional de septiembre del 37, celebrado en Valencia, y ve las cosas muy negras. O sea, todos los análisis es de... estamos retrocediendo en todos los frentes, se nos está utilizando como carne de cañón a las tropas confederales, el caso de Belchite es flagrante, la ofensiva de Huesca, la batalla de Jarama, somos tropas de carne de cañón, o sea, se nos está enviando a la muerte. Dos, no tenemos apoyo externo, la IT es mínima, no sirve, ya ha dejado de llegar gente voluntaria, no llega ayuda de fuera. De hecho, se nos ha sometido un bloqueo en la prensa progresista internacional que no tienen ni idea de que está habiendo una revolución. Los republicanos y los comunistas se han hecho fuertes, ya no van a ceder más terreno, están atacando la revolución. Los socialistas también, están el sector de Largo Caballero en esa época perdió el control de la UGT y pasa al lado de centrista, digamos, encarnado por D'Alessio Preto. Y claro, el análisis es bastante sombrío. Entonces, entienden que la CNT solo se tiene a sí misma, no va a haber más apoyo, que han llegado a un punto máximo de la revolución, del proceso revolucionario, y que lo tienen que defender como sea. Entonces, plantean la creación de un organismo que unifique y centralice y administre toda la economía confederal. La economía confederal se entiende que es la economía socializada. O sea, la CNT tenía talleres, tenía librerías, tenía cafeterías, bares, barberías. Eso es la propia CNT. Pero también tenía laboratorios, había bueno, cosas, un montón de empresas que rodeaban como proyectos económicos a los sindicatos. Pero además pues existían las colectividades, tanto agrarias como industriales, las socializaciones, aunque se hubieran hecho a medias, pero ahí estaban también. Existían empresas que se montaban ad hoc para exportar. Existían navieras, bueno, todo tipo de, o sea, había un entramado económico bastante grande, que eso, pues se tendrían que poner a trabajar de una manera coherente. Bien, en este caso en Valencia se pone todo esto a rodar. ¿Cómo llamaban a esto? Entendían que esto no era comunismo libertario, el comunismo libertario ya vendría, esto era... esto era provisional, mientras durase la guerra, tendrían que parar la revolución aquí, pero la querían defender. Y entonces volvían otra vez con la vieja idea del Consejo Nacional de Economía y se lo volvieron a presentar tanto al gobierno como a la UGT. De nuevo, dos negativas. Nadie, no quería mover un dedo por esto. La CNT presentó esto como de una manera nueva, ¿no? Es como una... Lo presentan como corporativismo, como una especie de corporativismo económico. Y lo llaman de una manera, bueno, lo presentan así como un estado sindical. Es decir, como si fuera un estado dentro del estado. Todo este entramado que os he dicho antes sería pues, la parte sindical. Y lo defienden así, por ejemplo, en el librito del Manual del Militante, editado en octubre del 37, ya hablan del estado sindical. Y bueno, pues lo van difundiendo, ¿no? No, de nuevo, esto no es anarcosindicalismo al uso, sino que es el desarrollo del anarcosindicalismo. Y en enero del 37, del 38, de nuevo, ya se pone en otro pleno nacional sobre economía, específicamente, ya se pone en marcha el Consejo de la Economía Confederal. Y es aquí donde ya se desarrolla todo lo que hemos dicho, van creando federaciones de industria, lo dividen por región, en este momento presentan la idea de la banca sindical, presentan la mutua confederal para que tener un seguro, es decir, que hay diversas propuestas de organización que nos hace pensar en algo así como una planificación económica a gran escala de este trozo de la economía que controlaba la CNT, que nos podemos imaginar que podría ser el 20%, 15-20% de la economía española republicana de esa época. De hecho, habría que medirlo algún día, esto que son... Se entiende que controlaban mucha parte de la economía, pero nunca ha sabido encontrar cuánta. Es interesante encontrar ponerle los números. Bien, el año 38 es un año de guerra total. Toda la economía estaba basada en la guerra, ya no podía haber demasiada creatividad por aquí. Y el ambiente también a nivel popular era bastante negativo, con hambre, con bombardeos, con columnas de refugiados que iban de una región a otra. Es decir, que toda esta propuesta económica de planificación era sobre todo también entendida como eficacia, como eficiencia. Vamos a ganar la guerra, pero gracias a que somos más trabajadores que el enemigo, porque somos capaces de producir más bombas, de colocarlas en el frente de forma más eficaz. Es en este mismo año cuando la sangre, ¿no? Los bancos de sangre, estos que es cuando van al frente, hacen la primera cura, llevan para hacer transfusiones allí mismo, en la primera línea, y después es cuando trasladan a los heridos a la retaguardia. Pues esto se aplica en esta época y es lo que salva miles de vidas, porque antes era vete allí, llévalo, a ver si llegas al hospital, pues la mayoría de gente no se moría por el camino. Bueno, y bien, todo esto al final de la guerra, pues ya sabéis cómo acabó la guerra. Entonces todo este saber, digamos, que se fue diluyendo en los primeros años del exilio, aunque en 1945 en Francia, al hacer el primer congreso del exilio, pues volvieron otra vez a rescatar esta idea de crear las federaciones de industria. O sea, ya en esa época se imaginaban que los aliados podrían intervenir en España y que la CNT podría colocarse de nuevo como una fuerza determinante en la política española, en la sociedad española, y de nuevo se tendría que articular mediante federaciones de industria generar una economía propia también y ponerla en relación pues con los intereses del pueblo y del avance. Y de nuevo, pues también como lo que ponía José antes, en estos momentos que son bastante convulsos a nivel global, es interesante tener ciertas propuestas sobre la mesa de cómo lidiar con el caos, ¿no? Porque aquella gente fue bastante flexible, fue capaz de cambiar de parecer. Si tu programa dice comunismo libertario, pero no se puede, pues haces otra cosa. Pero también otra cosa igualmente revolucionaria, no te quedes en no hacer nada. Es decir, que hay distintas aproximaciones a la autogestión que se pueden probar dependiendo de cuál sea el contexto y sobre todo de cuál sea la correlación de fuerzas, porque al final es lo que va a determinar tus posibilidades. En el caso español, yo creo que la CNT siempre fue bastante consciente de cuál era su correlación de fuerzas y de lo que podía hacer y de lo que no podía hacer. En muchos casos hemos visto muchas críticas desde nuestras propias filas a ay, había que haber hecho esta cosa o esta otra, y en muchos casos opino que se basan en visiones pues maximalistas hechas desde la ciudad de Barcelona, desde el contexto de que tenían ellos el poder en Cataluña, pues sí, claro que lo tenían, pero obviando que en el resto de España no lo tenían. Y que probablemente si hubieran hecho algunas cosas en Cataluña, pues igual en el resto de España las cosas les hubieran ido muy mal. Y bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí y entablamos pues un debate, preguntas o lo que queráis.